unos minutos con el subsecretario de Relaciones Laborales, el subsecretario de Trabajo aquí de la provincia de La Pampa, Edgardo Zenén González. Edgardo, Pablo te saluda de Kermés, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo, ¿qué tal, cómo estás? Saludo también a todas las mujeres en su día. Bueno, Edgardo, ahí difundieron desde la Secretaría de Trabajo que estuvieron haciendo un relevamiento a trabajadores y trabajadoras de aplicaciones aquí. Contanos de qué se trató esto. Bueno, en principio esta tarea que fue un operativo estuvo organizado porque previamente tuvimos contacto con otras jurisdicciones. Uh-huh. Esto se hizo también en la provincia de Buenos Aires y en otros distritos, por lo que primero en algunas reuniones preparatorias buscamos los elementos que pudieran ser comunes para aprovechar la experiencia que ya existía. Así que, bueno, le agradecemos a los que colaboraron para poder darle lugar al operativo. El operativo se inició con las herramientas que son las actas de inspección y se identificaron los lugares donde podían estar los trabajadores y la hora en la que se reunían. Estos horarios sí. Son fuera del horario, disculpame que te interrumpa, son fuera de lo habitual, no es durante la mañana ni ningún comercio ni ningún lugar físico, es en lugar público y en horas de la noche. Así que también el agradecimiento a los inspectores que trabajaron fuera de las horas que son las normales y dejaron sus intereses personales y familiares para poder hacer el trabajo. ¿Se hizo hincapié en Pedido Ya únicamente o a otro tipo de trabajadores y de otra aplicación? No, es la única empresa que está en Santa Rosa, solamente está esta empresa instalada trabajando con esta modalidad de reparto. Bien. ¿Y qué detectaron ahí con Pedido Ya con los trabajadores? Bueno, en principio lo que se hace es un relevamiento donde se consulta en un acta cuál es la jornada de trabajo, de los días, la remuneración, cómo se realiza la remuneración, con qué periodicidad. Y en base a estas consultas, luego a la empresa se le va a solicitar la documentación respaldatoria de que los trabajadores que están identificados con esa marca, con esa empresa, porque utilizan están visualizados con el nombre de la empresa en la moto o en la mochila o en el gorro, si andan en bicicleta. Después de que presenten documentación o no, se evalúa si están registrados los trabajadores y, bueno, dependerá si se archiva el expediente en el caso que tengan regularizada la actividad o se inicie un sumario para después que pueda dar lugar a sanciones. Edgardo, ¿y qué detalle nos podés dar de estas respuestas que obtuvieron ustedes? Digo, ¿en horarios? ¿Ellos dicen que están en blanco? ¿O cuál es la relación que tienen con la firma? No, ellos son monotributistas, así que sería bastante presumible pensar que no están registrados para la empresa, pero no tenemos los elementos probatorios todavía para poder tomar hacer esa afirmación. Ellos son monotributistas y también las jornadas de trabajo son muy extensas. Está como instalado que uno puede tener un trabajo como un emprendimiento, freelance, en algunas horas, pero lo que nos contaban las personas, y ya además es un relato que se dio en otras oportunidades, en otras ocasiones, es que deben estar conectados durante 8 horas o más y todos los días para tener un salario digno. Por eso esto de poder utilizar el tiempo libre para hacer este trabajo queda sin efecto. Bien. Y en caso de que sean monotributistas, ¿están cubiertos? Digo, ¿la empresa está cubierta de contratar monotributistas o cómo es? No, en este caso la empresa ejerce sobre los trabajadores una dirección. Ellos tienen una dependencia técnica, económica y jurídica, porque la empresa es la que fija, por ejemplo, los montos que va a ser por el cual se va a cobrar por la tarea, determina también una zona de trabajo, establece las comisiones que se abonan a los comercios, le da primas y castigos a los trabajadores, incluso puede llegar a bloquearlos cuando se niegan a hacer alguna entrega, por lo que también eso se entiende como que es un despido. O sea, tiene una forma de dirección, lo que hace presumir que hay una relación de dependencia. Claro, o sea que no es independiente el trabajador monotributista que está trabajando con esta aplicación, vendría a ser. No, en este caso no. Y bueno, por eso mismo pierden todos los derechos que tiene un trabajador regular y que accede a un recibo de sueldo para poder tener un crédito, cobrar un aguinaldo, vacaciones, licencias especiales, horas extras, tener unos descansos semanales, obra social, ART. ¿No tienen cobertura de ART tampoco? No, en algunos casos tienen un seguro de accidentes que dicen que se los pagan ellos, por lo menos por ahora, es lo que pudimos ir compilando información. ¿Y de quiénes reciben órdenes? ¿Es todo a través de la aplicación o hay una persona física? Sí, ellos no tienen interacción con ninguna persona. Hay algún coordinador o tienen algún pedido para hacerle, pero la persona física no existe. Es a través de la aplicación y por WhatsApp. ¿Y la empresa esta tiene sede en dónde? ¿En Buenos Aires? En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires. Sí. Y opera en todo el país, por lo que decías vos, que el operativo este se hizo en otras provincias también. En todo el país y no es la única. En el caso de La Pampa, es la que se encuentra trabajando en este momento. ¿Y hay algún tipo de regulación aquí en la provincia para este tipo de aplicaciones? ¿O se está trabajando, se está pensando en...? Lo que se está pensando es en algo a nivel nacional, de hacer o algún estatuto o algo como alguna modalidad diferenciada, porque es una jornada diferente a cualquier jornada de un trabajador que habitualmente tiene una tarea específica. Por ejemplo, con teletrabajo se reguló una normativa y se legisló para poder tener una ley. Lo mismo con los casos que cambiaron los estatutos, el caso de trabajar en casas particulares, tenían un decreto ley de año 56 y en el 2013 se modificó y se adecuó a la actividad. Y esto no es una cuestión que pase solamente en este país, también en Europa, en España hay una ley Rider que en agosto del año pasado se promulgó y las empresas deben registrar a los trabajadores y pagarles un salario mínimo. Claro. Edgardo, ¿y el operativo este se hizo en Santa Rosa únicamente o también en otra ciudad de la provincia? No, en Santa Rosa por ahora. Y ahí, por lo que trascendió, detectaron a 16 trabajadores de la empresa. Sí, por ahora sí, porque el reglamento lleva también un tiempo que son una serie de preguntas que después son las que determinan la relación del trabajador con la empresa. Mm. Este tiempo también para la persona que está a disposición, que es el empleado, le lleva a perder algún pedido o hacer alguna estar apurado para poder cumplir con su trabajo, porque una vez que le asignan el reparto tiene un tiempo determinado para poder realizarlo. Y esto también lo rankea. Y en base a ese ranking, después le otorgan más o menos viajes. Ah, mirá. Además del peligro que lleva estar con un vehículo, el peligro de poder ser asaltado porque están de noche en lugares que no son siempre conocidos y tener algún accidente de tránsito. Claro. ¿Y para ingresar a trabajar a pedido ya, ¿se firma algún contrato, algo o no? ¿Es directamente...? ¿De palabra? Y lo que le pide la empresa es que sea monotributista y aparentemente hay un contrato virtual que suscriben. Pero no tenemos acceso todavía a esa documentación. Se va a solicitar a la empresa para después poder verificar si está en condiciones o no. Se le pide el libro de sueldos, los recibos de sueldos, la constancia de alta temprana. Ah, bien. Así que el siguiente paso ahora, después que ustedes tengan todos estos datos del relevamiento, es preguntarle a la empresa a ver en qué condiciones tiene a los trabajadores. Sí, pedir la documentación y después determinar si están registrados o si hay alguna sanción para aplicarle. Bien. Bien, Edgardo, no sé si quedó algo. Sí, Pablo, en el caso de otras jurisdicciones esto ya ocurrió y las empresas fueron sancionadas, recurrieron a esa multa y en la justicia falló que se ratificaba la infracción. Incluso también quería agregar que las infracciones pueden ser una prueba para hacer fe en juicio. El acta es un instrumento público. Y hay fallos de tribunales de trabajo y de Cámara Nacional de Apelaciones donde reconocen la relación laboral y tienen que ser restituidos los trabajadores que han sido bloqueados o despedidos. Ah, bien, o sea que el acta este de comprobación que ustedes hacen sirve como prueba de esta relación comercial si uno va a la justicia. Y si en el peor de los casos que haya algún reclamo, lo que se busca es que no sea individual, que se pueda haber una legislación para todo el colectivo y que tengan el reconocimiento de trabajo adecuadamente. Claro, bien. Bien, o sea que van a continuar ustedes haciendo el relevamiento, por lo que... Sí, es parte de del objetivo de la Secretaría de Trabajo y de la Dirección de Inspección es tutelar sobre los derechos de los trabajadores, que es la parte más débil de la relación laboral. Claro, bien. Bien, Edgardo, no sé si quedó algo que nos quieras remarcar, decir, contar. También es muy importante que estos trabajadores se les reconozcan los derechos porque fueron los que salieron durante la pandemia a hacer los pedidos mientras esperábamos nosotros en nuestros hogares y estaban sujetos a los contagios. Claro. Así que también un reconocimiento para ellos y que estén considerados sus derechos sería una forma de reconocerlo. Bien. Bien, Edgardo, muchísimas gracias. Que tengas buen día. No, por favor, gracias a usted. Bien. Buen día. Edgardo